vamos a continuar en esta andadura del programa que empezamos allá por las 6 de la tarde y ya parece, bueno, son las 7:01. O sea que llevamos ya el ecuador del programa. Como habéis visto, os hemos ido contando, sobre todo en la cabecera del programa, que hoy iba a ser un día especial dedicado, no dedicado, sino que íbamos a ser especialmente sensibles a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que es el próximo día 8. Acabamos de tener una entrevista de mucho jugo y sustancia con la gente de Cine Cercano, con la compañera y amiga Consuelo, que nos ha contado la proyección de la película de este próximo domingo. Pero es que ahora a mí me da especialmente placer porque nos acompañan en el estudio cuatro mujeres que han hecho de la promoción de la igualdad un sentido, y por un lado un sentido a su ámbito laboral y otra una vocación de servicio público que a mí me entusiasma, ¿no? Os voy a contar. Esta tarde tenemos aquí a tres alumnas del ciclo formativo de promoción de la igualdad que se imparte en el IES Galileo Galilei, que se ubica en la Fuensanta, y son alumnas del primer curso, si no me equivoco. Lucía Rosales, Elena Baena y Carmen Ariza. Buenas tardes a las tres. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí. ¿Sí? ¿Eh? Y con ellas tres, ¿no? Están acompañadas de Pilar García, que es profe en el ciclo. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que además nos conocemos ya porque el año pasado, ¿no? También, lo que pasa es que el año pasado no estabas aquí, que estabas al otro lado de la pecera, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Este año la hemos convencido y que ha entrado aquí a nadar en este, en el estudio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pilar, ¿qué es el ciclo de promoción de la igualdad? ¿Qué sentido tiene? ¿Eso es un ámbito laboral? Cuéntame algo, sí. Que la gente sepa, que nos ubique, ¿no? ¿Qué es el ciclo? El ciclo de promoción de igualdad de género está dentro de la familia de servicios socioculturales a la comunidad. Son compañeras con ciclos que son bastante más conocidos, como animación sociocultural, por ejemplo, educación infantil o integración social. Sí que promoción de igualdad de género está surgiendo ahora, nos estamos dando a conocer, llevamos ya unas cuantas promociones. Dentro de Andalucía existen más ciclos, pero en Córdoba es el único. Ajá. Entonces, bueno, está teniendo bastante buena acogida y claro que es una respuesta laboral, ¿vale? Tiene muchos ámbitos de trabajo dentro del ámbito público y dentro del ámbito privado. Ámbito público, pues, por ejemplo, promotora de igualdad de género están en los ayuntamientos. También en el ámbito asociativo, por ejemplo. Entonces, bueno, es buscarse un poco la forma de transversalizar el género y la igualdad en todos los puestos de trabajo, realmente, a través de los planes de igualdad. Uh-huh. Sí, porque además, de hecho, eso en reciente aplicación de normativa ya es de obligado cumplimiento en empresas a partir de un número determinado de empleados, ¿no? De uh-huh. empleadas, ¿no? O sea, que ahí hay sesgo para poder buscarse las habichuelas, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Vosotras cómo habéis caído en este ciclo? ¿Eh? ¿Lo teníais claro? ¿Ha sido una casualidad? La que queráis. ¿Eh? Pues yo, por ejemplo, es verdad que no era mi primera opción, pero siempre pues he querido estudiar y trabajar el día de mañana en algo que consiste en ayudar a las personas y construir lo que es una sociedad mejor. Entonces yo vi promoción de igualdad de género y pues pensé, oye, pues una grandísima oportunidad, no solo para ayudar a las personas, sino también como para desarrollarme por mí misma. Y la verdad es que estoy bastante contento. Que ha sido una casualidad, una buena casualidad, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Muchas veces la vida te va como las bolas en el flipper, en las máquinas estas de tragaperra de las bolas, clink, clink, clink, clink, clink, clink, ¿no? Y te hace llegar a sitios inesperados, ¿eh? Con sorpresas bienvenidas, ¿no? Al final, ¿no? Las tres, sois del caso, ¿cómo era tu nombre? Carmen, eso. Vosotras, ¿quién escogió, quién tenía claro que quería hacer promoción de la igualdad? ¿Tú? Yo tenía claro que quería estudiarlo porque anteriormente estudiaba integración social. Toma. Y bueno, integración social recoge muchísimos colectivos, no solo se centra en un colectivo, y en este caso promoción de igualdad pues se centra más en un colectivo. Yo tenía claro desde hace bastante tiempo, desde que era pequeña, que quería trabajar pues el ámbito de la mujer para luchar por esas diferencias que no se den en la sociedad como se están dando a día de hoy, entre mujeres y hombres. Qué importante es eso, ¿no, Pilar? Sí, la verdad es que dentro de todos los colectivos con los que trabajamos, porque claro, desde promoción de la igualdad muchas veces se asocia que solo trabajamos con mujeres. La realidad es que se puede trabajar en cualquier colectivo, porque también trabajamos desde el ámbito educativo, ¿vale? Entonces, comenzando desde la primera base, que es la educación, ¿no? Fomentar una socialización mucho más igualitaria, podemos conseguir que grandes problemas que tenemos ahora de desigualdad pues se compensen, ¿no? Entonces, la labor de estas promotoras es precisamente llevar esa palabra de igualdad, de buenos tratos, de cuidados, también de empoderamiento, ¿no?, hacia las mujeres que muchas veces se han creído que no tienen derecho o que no pertenecen a ciertos espacios, para combatirlo y decir, sí, claro que tenéis espacio y nosotras venimos a abriros esas puertas, ¿no? ¡Qué chulo!, ¿no? ¿Eh? Suena fenomenal, ¿no? Oye, una curiosidad, ¿hay chicos en el ciclo? Sí, sí que lo hay. Todos los años hay chicos. Sí, pero ¿distraídos de estos que se equivocaron en el código a la hora de pedir o están animados? Aguantan. Y... ¿Sí? Sí, todo, es cierto que son menos los chicos que ingresan todos los años. Era una curiosidad, una simple curiosidad, casi malsana, pero no es malsana. Vamos, está bien, ¿no? Está bien que a la promoción de la igualdad nos incorporemos los hombres también, ¿no? Porque, probablemente tengamos que desconstruir buena parte de los roles en los que nos hemos instalado desde muy pronto, ¿no? Yo tengo propósito de enmienda. O sea, confieso que tengo coeficiente de mejora, ¿eh? Pero también es verdad que, bueno, me voy dando cuenta, y yo creo que, bueno, que es la tarea en la que tenemos que, en la que vosotras vais a trabajar, ¿no? Y en la que nosotros también tendremos que ser capaces de ser más generosos y de ser más asertivos, ¿no? Con vuestro papel, ¿no? Oye, ¿y qué hacéis? ¿Vuestra formación está siendo de carácter académico, academicista, o se trufa eso también con experiencias en el medio que luego al que estáis llamadas a intervenir? Quien quiera. Si queréis, comento venga, yo. Venga. Primero la maestra, de todo, señores y señores, la maestra. Yo cuento mi parte, ellas que cuenten venga, la venga, suya. Venga, sí. La formación profesional es eminentemente práctica. Igual que en el ciclo de carpintería se hacen muebles, igual que en el fontanería o el de electricidad, en promoción de la igualdad de género tenemos que salir a la calle y tenemos que dinamizar y tenemos que intervenir y tenemos que hacer prácticas. Entonces, no se trata únicamente de las prácticas que tienen en su segundo año, sino también de a lo largo de los 2 años que dura el curso, que es un ciclo superior, en cada módulo pues permitirles que se desenvuelvan y se desarrollen de forma práctica. Parte de eso es cómo surge precisamente la campaña de recogida de ropa que estamos realizando ahora mismo en el módulo de desarrollo comunitario, que es lo que pretendemos, tener un acercamiento a la comunidad y a, bueno, fomentar la solidaridad con los colectivos en exclusión social. Exactamente eso de recoger ropa, a ver, ¿quién? Tú no has dicho ni media palabra, ¿eh? Vamos a ver, ¿tú quién eres? Lucía, ¿no? Sí. Míralo, lo que me faltaba, ¿eh? ¿Quieres tú contarme un poco en qué consiste el proyecto? Dimos un taller con mujeres migrantes ¿Sí? y se nos propuso la opción de hacer una campaña de recogida de ropa con colectivos de personas más vulnerables. Y entonces pues nos pusimos en contacto con diversas asociaciones, que entre ellas se encuentran pues Imacallé, Cisbatán, y pues nada, hemos tratado con ellas pues mujeres que han sufrido trata, personas sin hogar y diversos colectivos. Y pues entonces la manera que teníamos más cercana, un poco así, de ayudar, pues era como aportando ese granito, ¿no?, de recoger ropa y entregándola a las asociaciones y tal. Y pues eso. ¿Habéis tratado con esas asociaciones de las que hablas? Sí, tuvimos una entrevista con ellas. ¿Sí? ¿Qué experiencia tiene que ser eso, no? Mm. ¿Eh? ¿Sí? Parecían un call center, llamando a todas las asociaciones de Córdoba. Sí. Pero me refiero, porque estamos hablando de las asociaciones, por ejemplo, CISBATA, que es una asociación normalizada. ¿Has nombrado asociaciones de personas que están en situación de vulnerabilidad o estamos hablando solamente de gente que a su vez luego ya tiene relación con el personal que está en situación de necesidad? No sé si me estoy explicando. Yo no te estoy entendiendo. Vale, me suele pasar con mucho, o sea, que no eres tú, soy yo. Quiero decir que el trabajo lo habéis hecho directamente con las personas migrantes o lo habéis hecho con asociaciones que tratan con ellas. Con las asociaciones. Se trata, ¿no?, de hacer una campaña de... Un poco era para luchar contra el discurso de odio de las personas migrantes o de las personas en exclusión social, con perspectiva de género. Entonces, han estado llamando a la puerta de asociaciones de Córdoba que trabajan con este colectivo. Vale. Primero de todo, vale, pues para enterarse de cómo funciona la protección, ¿no? Cómo funciona la cooperación internacional, por ejemplo. ¿Qué hacen cuando llegan aquí esas personas? ¿Qué problemas se enfrentan? ¿Qué medidas tenemos nosotros para ayudar y nosotras? Y bueno, ¿y en qué consiste entonces finalmente? ¿Cómo estáis haciendo ese trabajo? ¿En qué estáis? ¿En qué andáis? Pues mira, empezamos haciendo una entrevista con las asociaciones con las que trabajamos. Elaboramos después una infografía, vídeos y tal, para que la gente le llegara, ¿no?, y supiera que no es solo una recogida de ropa. Y pues eso, dimos publicidad a la campaña por la zona del Galileo Galilei, más demás institutos y tal. Cuando dices la zona del Galileo Galilei, ¿estás hablando de que salís a la calle, habláis con la gente o utilizáis redes sociales o cómo? La forma en la que nosotros hemos dado a conocer esta campaña de recogida de ropa ha sido mediante difusión por redes sociales mayoritariamente. Ajá. También hemos hecho carteles, lo hemos pegado por el instituto y bueno, al final también las personas, el boca a boca entre unas personas y otras hace que el mensaje llegue a muchísimas más personas y a más destinatarios, pero principalmente pues ha sido por redes sociales y por carteles. Vale. Vale. ¿Y qué nivel de respuesta estáis recibiendo? ¿El personal se está animando? ¿Sois muy pesados? ¿Cómo lo hacéis? Yo creo que es necesario ser pesada para que la gente participe. De todos modos, desde el primer momento ha estado la gente súper involucrada y, como han dicho mis compañeras, hemos estado por redes sociales, hemos estado también pues asistiendo a las clases para comunicar en qué consistía esta campaña. Y la verdad es que es muy espectacular ver cómo cada día llegan con más bolsas y más cajas de ropa. Qué bien. Una cosa venga, también venga, que queríamos aclarar es que nosotras no solo hemos hecho recogida de ropa, sino también de productos de higiene, porque al final son también una necesidad muy importante, como por ejemplo el champú, el gel, el cepillo de dientes, la pasta de dientes, zapatos, y hemos recogido ropa tanto para mujeres, hombres, niños, niñas y bebés de todas las edades. ¿Qué habéis aprendido de esta experiencia que os da, que os ha dado? O que no tiene nada que ver, la maestra no está aquí. ¿Qué os lleváis? ¿Qué sensación tenéis? Si hay algo que no esperaba y es algo que ha sido un poco sorpresa, bueno, una recogida de ropa no deja de ser, bueno, pues eso, vamos a recoger ropa. Se recoge la ropa y ya se ha recogido la ropa, ¿no? En todo este camino de asaltar a los compañeros, de ir a las clases de los niveles inferiores, de comerle la olla a Juan Fernando y a Susana y a todo el personal del instituto, a la administrativa, a la conserje, ¿ha habido algo que os haya hecho así? Sí, claro, obviamente, es que tú cuando ves que el trabajo que estás realizando está teniendo una buena respuesta, pues finalmente te sientes gratificada, ¿no? Porque la estás logrando lo que nos hemos propuesto nosotras mismas. ¿No? Claro, nos motiva y es como, mira, ¿sabes? Al final las personas se sensibilizan y dan respuesta y a las voces que nosotras damos. Y es muy gratificante saber que a esas personas de verdad le está llegando el mensaje que tú estás dándole. Pues sabéis lo que os digo, que es muy gratificante teneros aquí y que es muy gratificante oíros, el entusiasmo que trasladáis, con vuestra manera de entender el trabajo al que queréis aspirar a tener en el futuro. Y que os animamos mucho, y que este micrófono lo tenéis a disposición cuando emprendáis más acciones y más cosas que queráis divulgar. Y que me alegro un montón de haberos tenido esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias. De verdad, Pilar, maestra, esta maestra buena, que lleva ya 2 años siendo tan pesada con sus alumnas y alumnos, si es sí. que por ahí. Y bueno, pues Lucía, Elena y Carmen, muchísimas gracias por haber venido, ¿vale? Seguimos. Os pasaremos esto para que lo divulguéis, sí, y para que dupliquemos el volumen, de ropa, que cuando lleguéis a las asociaciones digan, Dios mío, la del Galileo. Eso es. Bueno, pues gracias, chicas. Muchísimas gracias. Venga. Gracias.